por Mauricio D'Alessandro. Vamos a darles los buenos días, vamos a darle la bienvenida. Buen día, Mauricio, ¿cómo está? Buen día, Isabel, ¿cómo estás, Fefo? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, doctor? Todavía disfrutando del triunfo de River. Y sí. Somos varios. Por supuesto, por supuesto. Somos varios los que estamos disfrutando del triunfo. Qué bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y a la expectativa de ver qué pasa con Gallardo. Se va. Bueno, siempre tiene información de primera mano. ¿Mauricio lo dice? Sí. Se va. Mauricio es muy amigo de él. Estuve en el cumpleaños de Enzo Francescoli, estaba Donofrio y estaba Jorge Brito, Catañán. Así que vi cómo se trataban y cómo abordaban el tema y me di cuenta de que no se animaban a preguntarme eso, con lo cual es de suponer que algo tiene. Algo hay, ¿no? Entre manos. Me parece, vaya, es una pena para River, porque la verdad que aún los que no somos de River tenemos la posibilidad de ver un equipo superior, ¿no? Es un desagradable para quien le gusta el fútbol, más allá de la hinchada, de quien es hincha. Entonces, la verdad que ha logrado algo increíble y es una lástima que se vaya, pero bueno, Europa me parece que es el destino. Antes que Uruguay, obviamente. Bueno, esperemos. Para mí no se va. Esperemos. Ah, bueno. Charro dice que para él no se va. No. Y el Charro. Y eso que no soy de arriba. Bueno, Charro no parece que está futbolero, pero está ahí quieto, tiene información siempre subterránea. ¿No? Sí, me escribo a mi amigo, a tu amigo Recondo. ¿A Recondo dice que no se va? No, digo yo, no sé. No sé. Sí, bueno, está muy bien el River Plate, tiene siempre buena información. Sí. Mauricio, bueno, se conoció el viernes la sentencia para los acusados de matar a Bustamante, ¿no? Uno de los crímenes, digamos, que consternó a la ciudad, un crimen que bueno, no solamente tuvo impacto aquí en Tandil, sino también en los medios nacionales. ¿Qué lectura haces del fallo? Bueno, es un fallo sumamente correcto. Refleja dos cosas básicas. Una, la gran tarea del fiscal Gustavo Morel, que se puso al hombro de esta investigación. Es una investigación de un delito que no es habitual en Tandil. Por lo tanto, exige, no es como en otros lugares donde los fiscales están absolutamente preparados o tienen experiencia en este tipo de delitos y que sea muy cuidadoso. La defensa de uno de los dos imputados trabajó muy bien y fue bien compleja y se ocupó de tratar de realizar lo que pedíamos la fiscalía y el particular reivindicado, que éramos nosotros, digamos, la madre del padre del asesinado, que era la perpetua por el agravamiento de la figura, básicamente porque fue el delito de homicidio fue cometido para en ocasión de robo para tratar de esconder la investigación del establecimiento del mismo, y después porque hubo alevosía y nosotros entendíamos el saneamiento, el tribunal no llegó hasta ahí, se dio la alevosía es cuando alguien se aprovecha de la indefensión de la víctima para matarlo. En ese caso lo desmayaron, lo metieron en un baúl y lo tuvieron moribundo durante una hora y media hasta que decidieron rematarlo en total estado de indefensión. Y la realidad es que también pudimos ver lo que es la justicia catirense, ¿no? En tres años, dos años y medio, terminaron condenados a perpetua. El tribunal fue correctísimo, permitió el ejercicio de la libre defensa de los imputados y logró algo también interesante, que fue que uno de ellos quisiera declarar y aportara un detalle desconocido de cómo había sido la secuencia del crimen. Así que justicia de primer nivel, justicia de nivel 1 nuestra ciudad serrana, y un castigo tal para esos dos asesinos, irreparable obviamente para la mamá y el papá y sus hermanos, que perdieron a un pibe de 24 años, trabajador, estudiaba y trabajaba, y no solo trabajaba, sino que los fines de semana iba a las ferias a tratar de colocar productos para hacer un bajito más. Tenía su propio auto, se sostenía solo a los 24 años y estaba en la Unicentro. Un pibe de esos que uno dice quiere superarse, quiere adelante, quiere tener una vida normal en una ciudad hermosa como la nuestra, tronchada por estas dos bestias que por nada, por, yo creo que por morbo nada más lo terminaron matando de una forma terrible. Estamos hablando de Sergio Morales y Ángel Tami, los, sí, los condenados. Sí, sí. ¿Esta condena es la máxima? Que es la máxima condena, sí, es perpetua, con reclusión por tiempo indeterminado. Solo puede, hay un tratado internacional que firmó la Argentina que dice que nadie puede estar más de 35 años preso. Por lo tanto, se entiende que no van a estar más que 35 años, tienen sus 23 y 21 años cada uno, es decir, bueno, en teoría deben salir a los 54, 52 años. Pero también es cierto que si bien hay, nadie puede estar más de 35 años preso, si representa un peligro para la sociedad y durante los 35 años que van a estar presos no tienen señales de haberse recuperado, de haber cambiado su forma de pensar y de, claro, y de responder ante la sociedad, pueden seguir detenidos. Caso emblemático, el de Robledo Puch. Sí, ahí se da la suerte de que el juez Julio Cámpora, que es el que tiene la ejecución de la pena, es particularmente duro en esto, ¿no? Pero Robledo Puch tiene abogados que presentan una llamativa, ¿no?, lo que es la sociedad y lo que somos los abogados, ¿no? Porque hay un abogado en Puerto Madero que cada tanto presenta la corpus, claro, para que lo liberen, sin ser pariente ni defensor, solamente por el solo hecho que él tiene algún atractivo para él tratar de liberar a un delincuente como Robledo Puch. Pero cada tanto se presenta no hay acuerdo, generalmente, obviamente, se lo rechaza, ¿no? Pero intenta liberarlo. En este caso, bueno, 35 años de mínima, y después habrá que ver si se terminan disertando la sociedad o por las condiciones no están ahora. ¿Este tipo de pena puede tener algún beneficio, digamos, como para bajar los años de cárcel? No hay beneficio posible. No, porque tienen reclusión por tiempo indeterminado. Uh-huh. No tienen forma de salir ni permiso ni nada. De todas maneras, hay que estar siempre bien atento y alerta, ¿no? Uh-huh. Porque la persona que está detenida siempre quiere salir, siempre utiliza artilugios, pero bueno, no hay, sabemos, el 2x1 está derogado en la época de Grunberg. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que tengan, de que salgan. Y después, la única forma sería algún tipo de permiso para salir a trabajar o demás, pero que no están permitidos en este tipo de condena, ¿no? Si la condena, la sociedad entiende que esta gente es virtualmente irrecuperable y que debe permanecer encerrada por vida. Mauricio, con respecto a el rol que tuvo en este crimen Claudio Castaño, ¿qué es lo que se ha pedido? ¿Cómo ha quedado esto? Porque si bien estoy leyendo, Claudio Castaño está detenido por estafa. Sí. ¿Tiene pendiente Claudio Castaño también otro juicio por abuso, uh-huh, entiendo, ¿no? Uh-huh. Así es, tiene con una persona discapacitada, tiene un juicio pendiente por abuso, y ahora se agrega esto de encubrimiento agravado, porque lo que quedó demostrado en la investigación de este juicio es que, más allá de su condición de abogado, Castaño fue proactivo y les indicó a sus eventuales clientes no solo cómo desembarazarse de la acusación que iba a tener el homicidio, sino culpar a un tercero, en este caso Raúl Ramírez, sí, que fue imputado justamente por Raúl Morales. Morales se llama Sergio, dijiste vos, pero Sergio Nahuel. Sí, exacto, Morales, Sergio Nahuel. Nahuel Morales terminó imputando a Nahuel Ramírez, otro amigo que había tenido una discusión y una pelea a golpe de puño con Castaño, y lo terminaron imputando falsamente. Afortunadamente para Ramírez logró demostrar su inocencia y salir, pero lo que quedó evidenciado es que no solo actuó como abogado Castaño, sino actuó como un encubridor del delito. Sí, claro. Eso se pergenió. Para los, sí, No, digo, eso se pergeñó en Mar del Plata. Después del crimen, Castaño se lleva tanto a Morales como a Tami a Mar del Plata. Incluso hay una foto. Hay fotos. Y con las zapatillas de Bustamante. Que publica el portal ABC hoy, de ellos, después de una cena y estando como de fiesta, ¿no? De juerga, digamos, de paseo. En Sacoa. Sí, afuera del lugar donde donde actuaba el comandante, ¿se acuerdan? Sí, Ricardo Fort, sí, es verdad. Tenía su obra de teatro ahí afuera. Sí, la realidad es que lo que les ofrece, según lo que dice la investigación, lo que les ofrece el abogado Castaño, es una coartada, claro, echarle la culpa a un tercero y decide llevarnos a Mar del Plata como para despegarse de la escena del crimen y sostener que no estaba en el momento del asesinato, con lo cual claramente la imputación a un tercero y el hecho de llevarlo fuera de la escena del crimen excede la actividad normal de un abogado, ¿no? Un abogado tiene que decirle a su cliente darle consejos legales, pero obviamente dentro de la ley, no colaborar para que desaparezca, claro, o borren las huellas de un crimen, ¿no? Creo que la historia la cuenta en detalle cuando le quedan entre llantos y sollozos a ese Tami, y es el que mejor explica cómo fue ese plan, cómo lo vino a buscar en un auto, cómo les hizo poner ropa, cómo lo llevó. Casi te diría una especie de tribu donde Castaño era como el cacique que les iba indicando qué hacer. Tenemos presente que gente que, si bien no tiene una apariencia poco instruido, pero gente que no tiene una gran instrucción, es gente bastante simple. Y así lo demuestra también en cómo intentan desembarazarse, le tiran el teléfono de Jorge Bustamante, van primero para el lado de la escuela de Naja y ahí lo golpean con una llanta. Es tan cruel la forma en que lo matan. Sacan la rueda de auxilio y lo golpean no con la goma, sino con la parte de hierro de la llanta para desmayarlo. Y lo meten en el baúl y lo llevan moribundo, quejándose y respirando, dice el propio Tami, a las preguntas del particular damnificado. Dice que lo sentía respirar mal, que por eso lo dejó tirado, porque pensó que se iba a morir de cualquier manera, dice. Qué horror. Adelante de la propia madre. Qué horror. Realmente muy, muy cruento y muy feo de escuchar. Mauricio, entonces a Castaño se le agrega además otro juicio más. Sí, se le agrega otro juicio más. Destaquemos también que durante su estadía, previo a ser detenido y durante su propia estadía en la cárcel, familiares de Bustamante, concretamente su mamá, recibieron comunicaciones que supuestamente provenían de Castaño, ¿no? Castaño se encargó de seguir hostigando a la familia. O sea, no creo que necesito explicar demasiado lo que Castaño, de hecho, ha tenido algunos cruces, justamente porque cuando tomé la defensa de la familia Bustamante junto a Gustavo Ballén y Andrés Orta, lo hicimos porque Castaño seguía hostigando a la familia y manifestando que eran inocentes los dos asesinos y amenazando y tratando de seguir ensuciando la figura de la pobre víctima, a quien acusaba de cosas terribles en las redes y algunos programas de radio que también le dieron la posibilidad de expresarse, ¿no? Así que obviamente que lo de Castaño es una actitud que va a merecer seguramente una investigación más profunda y con los antecedentes. Es probable que se cargue algún año más a su condena. ¿Algún año más, nada más? Bueno, hay unificación de pena, no se olvidemos que tiene. Él está cumpliendo una condena por estafa que no es inhabitual. ¿Tres años y ocho meses? Sí, es inhabitual. ¿Se conoce mucha gente que haya ido presa por estafa en Argentina? No. Es poco, o sea, hay que entender la gravedad de lo que ha hecho para que el concurso de delitos que ha hecho. Hay que justificar eso con el abuso sexual de una persona discapacitada, que seguramente va a ser afectando la voluntad de una persona que no tiene sus facultades completas como para poder comprender lo que está haciendo. Sí, sí. Que va a tener algún tiene agravante por la condición de la víctima, pero también va a jugar con el consentimiento de la víctima. Seguramente va a haber algún planteo que orille eso, el consentimiento y la falta de capacidad para brindarlo. Ahí tiene otra condena más y después tendrá que estar agravado. Todo eso se junta, pero no se suma linealmente. No. Hay unificación de condenas y si algo tiene este sujeto grave, ¿no? Es que tiene lectura y conoce la profesión de abogado, seguramente se va a defender con ello. Bien. Ojalá que pase mucho tiempo para que lo volvamos a ver aquí en las calles de Tandil. Sí, ojalá que sí, porque me ha hecho muy mal a la sociedad, ¿no? Realmente. No es el autor intelectual. Se investigó eso, es el autor intelectual de técnica. Uh-huh. Se investigó en mucho eso, pero eso no quedó acreditado. Y acá. Cierto que... Sí. Y acá hago un mea culpa, permítanme, como periodista, las veces que le he hecho notas y demás, sabiendo realmente la clase de persona que era. Eso es un mea culpa. Me parece que a veces creamos monstruos que en cierta forma buscan del periodismo para tener relevancia y para tener un espacio dentro de la sociedad. Sí, su personalidad de psicópata también jugaba a favor, y saben, de hecho yo he tenido, bien empecé mi campaña como concejal, me encontraba artículos, se sentaba a hablar, era un verdadero psicópata, ¿no? Y uno lo escuchaba y se guardaba muy bien de decir lo que realmente pensaba, ¿no? Sí, es verdad. O sea, que tenía una doble personalidad que a veces uno lo veía como un loquito simpático. Sí. Porque podía llegar a caballo a un juicio y parecía que eso. Uno decía, en presencia de la figura. Un personaje simpático, pero vos sabés que a mí ya en un momento me empezó a resultar bastante desagradable y eso es lo que no hago el mea culpa en eso, que ya resultándome sumamente desagradable viéndolo como un personaje oscuro, me tocó muchas veces hacerle notas cuando en realidad podría haber dicho que no. Así que la verdad que me parece que son cuestiones como para repensarlas. Mauricio, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días.